Qué bueno que están con nosotros en sintonía. Ya de este lado estamos dispuestos para llevarles a todos ustedes música, chismecito, información, etc, etc, etc. Pero sobre todo, buena compañía. Así que, señoras, señores, esto es Efervescencia Musical. Y antes de iniciarles, habíamos comentado el día de ayer que íbamos a tener una visita a... Bueno, vamos a tener una entrevista, va a ser telefónica, pero finalmente va a ser entrevista, una charla, más que entrevista, miren que aquí chismeamos rico y sabroso con el cafecito. Espero que ya tengan ustedes su tacita de cafecito, de tecito. Es muy temprano para el agua loca, pero si quieren, pues adelante, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, va? Aquí en México ya encontraron a los juzgadores que están en función y que todo el rollo y medio danza. ¿Qué tal están esas personas que ni conocimos? Se hizo toda una elección, se gastaron muchísimo, pero muchísimo dinero en eso. Y finalmente nunca conocimos quién se quedó, ¿no? Entonces, así es como la situación en México. ¿Se pusieron a pensar en eso? No, ¿verdad? Piénsenle en algún momento de oso, piénsenle. Así como, ¿qué pasó con los juzgadores? ¿Quiénes son? Bueno. Así el asunto. Nosotros lo hacemos gratis todos los días, ¿no? Pero bueno, ellos les van a pagar millones. Millones, muchachos. Y dejen del bono. Uy, el bono navideño seguramente va a estar bien bueno. Pero en fin. Señoras, señores, tenemos mucho que chismear. Pero ahora con nuestra invitada del día de hoy, que ahorita nos va a decir dónde anda. No anda en México, pero para ella son tardes, para nosotros todavía son días. Pero antes de eso, queremos decirles los contactos en cabina, porque luego se me olvidan, la neta. 55 40 26 18 14 es el WhatsApp de La Voladora Radio. Redes sociales de esta su estación, de su radio comunitaria. Busque La Voladora Radio en Facebook, Twitter, Instagram y Trins. 597-978-5252, teléfono en cabina, www.lavoladora.org. Sean parte de la comunidad voladora. Si nos quieren escuchar también en por internet, recuerden, en www.lavoladora.org, que es la página web de La Voladora Radio, solo y exclusivamente si entras a través del buscador Mozilla, puedes escucharnos en línea. Si entras en cualquier otro buscador, no vas a poder conectarte, pues. Pero estamos por cualquier buscador, le pones La Voladora Radio en vivo y ya te dan como muchas opciones. Hay una que se llama Radio Box, otra Radio Online. Ahí buscas La Voladora Radio y mira, te conectan enseguidita. Para apps estamos con la aplicación de iTunes TuneIn o TuneIn, como quieran llamarla. TuneIn o TuneIn. Ah, yeah. Estuve practicando, muchachos, para que saliera. Entonces, ahí estamos también. Solamente buscan La Voladora Radio. Mira, los conecta, pero sí, rapidísimo. ¿Sale? Entonces, ahí andamos por todos lados. Señoras, señores, es un gusto, es un placer tomar cafecito el día de hoy, así tempranito, aquí en México, con una chica que, bueno, pues nos va a presentar su propuesta musical, que está bastante buena, rock con causa, así lo vamos a enmarcar, y nos va a decir qué onda con su vida, con sus amores, con su pasado, con su música y todo el rollo y medio, ¿sale? Así que preparen su cafecito, porque esto va a empezar. Ya la tenemos aquí en la línea. Hola, buenos días, aquí en México, buenas tardes, allá donde te encuentres. Hola, hola para todos los oyentes y quienes siguen a Efervescencia. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Es muy, con mucho, mucho agrado para todos los mexicanos. Aliet G. Aliet, quiero iniciar con dos cosillas. La primera, ¿es tu nombre artístico o tu nombre real? Es mi nombre real. Casi siempre piensan que es artístico porque no es muy común, pero así me bautizaron mis papás, solamente que para que sonara un poquito más artístico se recorta mi apellido para que quede solamente la G, pero es mi nombre de pila. ¿Qué significa Aliet? Porque está con doble T, ¿no? ¿Aliete? Sí. Ajá. Aliete y termina en E. Ajá. ¿Qué significa? ¿Sabrás? Ay, ya se nos fue. Ay, la puse nerviosa, muchachas. Bueno, independientemente del chiste, bueno, vamos a tratar de comunicarnos. Ya ven que la comunicación sí está como medio rarona. Así que vamos a comunicarnos nuevamente con ella. Recordemos que está hasta Bogotá. Uy, nos va a salir bien chido el asunto, ¿verdad? Así que, pues nos vamos hasta Bogotá es que de este lado, según dice. ¿Qué pasó? A ver, espérense. Bueno. A ver, vamos a ver si no. Ahí está. Es que te perdimos por un ratito. Yo pensé que se había cortado la llamada. Fue 2 segundos. Ajá. No. Sí, dije, no, mi sistema de. Dije, mi sistema telefónico seguramente falla. Pero qué bueno que estás ahí. Es que estamos un poquito lejos. Sí, esto de las comunicaciones a veces, pues es una ayuda bastante grande, pero también a veces nos da nuestras sorpresotas, ¿no? Entonces yo te preguntaba si sabías el significado de Aliette. El nombre viene de una raíz francesa, realmente, y sé que su significado tiene que ver con belleza y talento, entonces me queda como hecha a la medida real. Ándale, te queda como anillo al dedo. Ahora, la siguiente cuestión que regularmente por esa parte empiezo, pero yo quería empezar en esta ocasión con tu nombre, pero regularmente empiezo por esta preguntita que les hago a todos los que nos visitan aquí en Efervescencia Musical. ¿Quién es Aliette? Aliette es una chica que desde muy pequeña se apasionó por la música. Es una persona muy, muy disciplinada y perseverante para conseguir todas sus metas. Y bueno, también es una persona que cambia también con los procesos de la vida, con los ciclos de la vida, que a eso va un tema, una canción que tengo por ahí. Y es una chica que espera llegar muy alto a nivel musical, teniendo en cuenta que se está trabajando como independiente, que no hay una industria detrás de ella, pero que las propuestas independientes muchas veces tienen mucho más valor musical y lírico en cuanto a poesía en las letras, que muchas veces falta en la industria, ¿no? Eso es como a gran resumen, ¿quién es Aliette G? ¿Y quién es Aliette G en la música? En la música soy una mujer que empodera a otras mujeres, soy músico como tal, y además tengo un gran sentido de pertenencia y de apoyo social en todas las causas sociales. Que esa es una de las cosas que checábamos y que incluso lo tienes reflejado en tu música. O sea, no solamente en una cuestión de para hacerte publicidad en redes sociales y todo el rollo y medio, sino tu música refleja precisamente eso. Por eso entrábamos ese rato con Rock con Causa, porque finalmente tienes esa línea en esta en tu música. Sí, totalmente. La mayoría de canciones tienen esa intención de denuncia, de apoyo social, aunque también hay otros temas un poquito más introspectivos, más personales, pero principalmente toda la causa social me interesa bastante. Y que tú utilizas precisamente esta arma, comillas a esa palabra, esta arma que es la música. Para hacer las denuncias. Sí. ¿Cómo fue totalmente, que te...? Es de mi arte. Sí. ¿Cómo fue que te inclinaste a esa parte? Porque como que muchos artistas lo que hacen es, bueno, sí, pero también me voy de este lado porque pues finalmente pues, necesito pues las melodías menos combativas, más de amor, de desamor, ¿no? Pero también apoyo a las causas. Pero hay muchos, y yo creo que entre ellos tú, que es como muy combativo el asunto y son pocas, no quiero ofender, por supuesto, canciones que son como para otro tipo de temas, ¿no? Pero tú te fuiste directo para ese lado. Sí, totalmente. Pues viendo las situaciones de nuestros países, principalmente Colombia y México, México es mi segundo hogar, tenemos muchas situaciones similares, lamentablemente, de mucha violencia, de muchos feminicidios, de muchas cosas de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, como tú lo comentas, dentro de la industria casi siempre se busca es entretener, más no realmente provocar una protesta o una denuncia. Entonces, viendo que están, y sobre todo pues como más mujeres en caso de empoderamiento, que hablemos sobre esos temas, me inclino hacia esa causa social justamente por la realidad. Que has participado incluso también en eventos. A mí me llamó uno que era las mujeres, me llamó la atención uno, que eran las mujeres haciendo ruido o algo así, ¿no? Que tenía que ver precisamente con mujeres que su música era de protesta. En Ruidosa Fest, que es una propuesta, si no estoy mal, es de, en Chile. Es una chica chilena que tiene toda esta propuesta social también y apoya mucho todos los géneros musicales, pero que tengan a mujeres incluidas en los proyectos. Yo me iba a esperar como un poquito para llegar a este punto, pero pues ya estamos abordándolo. Esta parte de pues este rock con sentido social, no solamente lo pones en México, sino también en tu país. Lo unes, ¿no? Porque lo acabas de decir, está como es parecida a nuestra pues algunas cosas que suceden en nuestro país y que grandes medios quieren acallarlo o que no está pasando nada, ¿no? Pero a través de tu música haces esta denuncia. Hay una canción que a mí desde que la escuché por primera vez, por cierto, la pueden encontrar en varias redes sociales y tiene su canal en YouTube y ahí está esta propuesta musical que está bastante buena, la neta. Entonces, desde que escuché los primeros acordes, dije, esta canción va para este lado, ¿no? Y cuando escuché la letra, es muy poderosa, se llama No Respires. Y resulta que esta canción tiene un trasfondo también de denuncia. Totalmente, No Respiras es una canción que nace en pandemia. Yo viajo a México a producir ya lo que iba a ser mi disco, pero me quedo atrapada en pandemia en el 2020. Y es cuando ocurre el feminicidio de Ingrid Escamilla. Es un tema que me conmocionó interiormente mucho por la brutalidad del caso, que fue pues expuesto en redes sociales, en medios a nivel mundial, por la crueldad de este caso. Y ahí también determino que toda esta causa social debe seguirse mostrando, exaltando, que no hay que callar todas estas cosas que pasan lamentablemente a diario en nuestros países, y de allí nace No Respiras. Que esta canción la vamos a escuchar un poquito después, regresando de un corte, pero te digo que fue la primera canción, incluso la canción de Ciclos, que ahorita hablamos de esa, fue la segunda canción que escuché de ti. Y eso que fue la primera que me mataron. Pero la de No Respires, sí fue la primera que escuché. Después ya vino la de Desterrada, ¿no? ¿Y qué? Después de Desterrada y así como varias canciones, ¿no? Entonces, sí está como muy claro y aparte no está como rebuscado. O sea, está como simple el mensaje. Esto, ojo, no quiero minimizarlo, sino es simple pero poderoso. Sí, se buscó que fuera justamente dentro de un género rock, porque no podía ser más popcito, porque estamos haciendo una denuncia, una protesta por estos casos tan terribles que pasan, pero que a la vez fuera muy digerible, ¿cierto?, para el público, y es básicamente contando como la historia de lo que le puede pasar a cualquier chica que simplemente sale, se puede ir a una fiesta y ya no regresa. En el videoclip también se alcanza a notar un poquito más la historia, y realmente al final no se sabe si las chicas músicos que están en el videoclip están vivas, si están en otra dimensión, si están en el cielo, dónde es que están. Entonces es una invitación también para que la escuchen y para que vean el videoclip que se encuentra en YouTube. Una pregunta que puede ser un poquito incómoda, pero es mejor dejar como las cosas en claro, ¿no? De repente se piensa que un músico que se inclina a este tipo de temas o este tipo de línea es para ganarse más oyentes, porque pues del otro lado hay como más competencia, ¿no? Y entonces se empieza a ver como esta parte de, el tema de moda, comillas a la palabra. Sí. Sí, pues es, digamos, una responsabilidad grande para uno como artista también, porque no puedes cruzar esa línea sensible que hay entre el entretenimiento, digamos, que es la música como tal, de poderla escuchar, de poder hacer algo solamente a nivel musical, como ya este nivel social. Entonces también se quiso en esta canción no cruzar esa línea, porque es sensible para las familias, sería revictimizar a las víctimas, pero todo siempre ha sido supremamente honesto. Digamos que ya yo llevo bastantes años en el medio musical, bueno, con otras propuestas antes, ya después me quedo como solista, que fue una de las cosas que quise tomar ya como solista. En grupo a veces hay otras decisiones de otras personas que no dejan realmente ubicarte donde quieres estar dentro de la industria, pero ya siendo solista es más sencillo, y a mí siempre me interesaron estos temas, entonces ha sido muy gratificante poder tratarlos y de una manera en que no se llegue a pasar esa línea sensible para las víctimas. ¿Y cómo ha sido la respuesta del público? Afortunadamente ha tenido gran receptividad, sobre todo dentro del grupo objetivo, que son las mujeres en mi caso, porque se sienten muchas veces identificadas. Vemos tantos casos diarios de violencia intrafamiliar, de asesinatos, de secuestros, de desapariciones, que realmente se sienten identificadas y dicen, hey, esto me puede pasar. Es también un llamado de atención a las leyes de los países, a la salud mental que al parecer acosa tanto a los hombres, porque si nos damos cuenta, la mayoría de casos siempre ocurren en el mismo núcleo familiar. Entonces es un llamado a eso y las chicas se sienten muy, muy identificadas. Tú haces también esta este cruce, ¿no? No solamente es la música y con esa también es tu forma de protestar, sino que tú en lo personal apoyas varias causas, pero también como música, como músico, apoyas estas causas. O sea, es el paquete completo, ¿no? Dentro de todo lo que haces, has formado parte de colectivos. Sí, totalmente. Estuve en el 2023, si mal no estoy, junto a la agrupación She No More, que ellos son de Ciudad de México, me hicieron la invitación a través de nuestra agencia en común para unirnos al colectivo Una Luz en el Camino, que es de madres buscadoras, buscando pues a sus desaparecidos, y me pareció muy bonito hacer parte de este colectivo. Obviamente nosotros no recibimos ningún tipo de dineros ni nada de eso, sino que lo que se recibe es para la fundación. Uh-huh. O sea, yo me fui de aquí de Bogotá, Colombia, me pagué mis pasajes, me pagué todo para ir a hacer esa labor allá en México. Haces todo, es paquete completo, ¿no? Aliet, yo sé que es como si de por sí ser como músico independiente es difícil, ahora cuando te vas por esta línea todavía yo creo que es un poquito más difícil, ahora hacerlo independiente todavía creo que es todavía más difícil. Es como abrirte puertas

muchas mujeres en el país viven a manos de sus parejas o exparejas sentimentales. Pásala y descarnada. La culpa no la tuvo Cupido, la culpa la tuvo un feminicida que ojalá y reciba su castigo. Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues escuchamos No Respires. Y con las sirenas de fondo. Recuerden, estamos en Efervescencia Musical, redes sociales de este subprograma favorito del mundo mundial, que por cierto ya estamos arrobando, ya estamos ahí recomendando las redes sociales de nuestra invitada de Aliet. Bueno, pues ya están ahí en las redes sociales de Efervescencia Musical. ¿Dónde andamos? Bueno, pues estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. En Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. En TikTok estamos como rocio.castillo.fo. Y en Twitch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca. ¿Sale? Ahí andamos. Son las redes sociales de Efervescencia Musical. Y bueno, pues no respires este caso, bueno, esta canción de Aliet, que es del caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, que bueno, pues ocurrió en el 2020. Y bueno, pues sí. Su expareja, pues ya la persona responsable tuvo ya una sentencia de más de 70 años, si mal no me acuerdo. Y bueno, fue un caso que conmocionó no solamente a nuestro país, sino a varios lugares, y que desafortunadamente no ha sido el único caso. Desafortunadamente las cifras de los feminicidios en México están como a la alza, están en números súper rojos, y bueno, pues se tiene que hacer algo, y una forma de pues contrarrestar esto o tratar de atacarlo es precisamente las denuncias, las protestas, y bueno, pues cada quien lucha desde su trinchera, y Aliet lo hace a través de su música, y bueno, también a través de su presencia, pero a través de su música, para que no se olviden estos casos, para que se queden en la memoria, porque sin memoria, bueno, pues tendemos a repetir patrones, ¿no? Entonces vamos a ponerle este caso a todo esto. Y bueno, pues en redes sociales también haces videos denunciando, o sea, que la gente se ponga las pilas para pronto, ¿no? Sí, totalmente. Digamos que soy una persona muy, muy pacífica, muy artística, pero todos estos casos me sacan todo ese fuego interior. Y denuncio y peleo, y a veces me dicen como, no, mejor quédate callada, pero eso es lo peor que me pueden decir, que me quede callada. Así de ahora voy a hablar más, ¿no? Ahora más y me voy a quejar más, claro que sí, siempre. Tú viajas entre Colombia y México. Tienes un panorama de lo que sucede en nuestro país y lo que sucede en tu país. ¿Cómo lo ves? No es una competencia, ¿no? De quién está más gacho, porque la neta no va por ese lado. Pero también, ¿cómo ves este tipo de situaciones, las resoluciones, las investigaciones, los casos, la gente, la respuesta, etc.? O sea, ¿cómo ves los panoramas en ambos países? Bueno, lamentablemente es muy desalentador. Porque vemos es que los casos van en aumento cada día, ¿no? la violencia, las desapariciones, los secuestros, y los gobiernos tampoco ayudan mucho. De Colombia y de México estamos como muy similar la situación. Y yo creo que hay que organizar también la cuestión de las leyes. Digamos que en México sí, a este señor le dieron una condena de 70 años, pero qué bueno sería también trabajar toda la cuestión de salud mental para que estos casos no sigan pasando, para que empecemos a bajar estas cifras, pero es muy, muy desalentador el panorama. Has tocado también un tema importante, que es la salud mental, ¿no? Esta parte que no solamente tiene que ver pues del lado de las agresiones a las mujeres. Quiero pensar, a lo mejor, si estoy equivocada, corrígeme, por favor, sino también la salud mental en general, ¿no? Hay una preocupación. Sí, totalmente. En ese sentido. Uh-huh. Ahí, ¿cómo lo manejas tú? O sea, ¿cómo lo incluyes dentro de tu agenda? Bueno, lo incluyo porque he estado muy cercana a personas que estudian psicología, a personas que estudian sociología. En mi propio campo, que es la publicidad, alcanza a ver algo de psicología. Entonces, digamos que toda esta parte del ser humano y sus comportamientos también me interesan mucho. Y se pregunta uno qué es lo que realmente está pasando en la sociedad para que, en vez de disminuir estos casos, sigan en aumento. Y vemos que hay falencias tanto gubernamentales como de salud, en donde estos casos no se tratan o se dejan como por muy encima, como que, ay, no, ya te violentó, pero eso ya va a pasar y no va a volver a pasar, y como que dejan todas las cosas a medias y no se resuelve realmente estos procesos. Yo estoy muy enfocada hacia las mujeres, pero obviamente a los hombres también les pasa, ¿no? También sufren de violencia, de desapariciones y demás. Los niños también es otro aspecto en donde hay mucha violencia intrafamiliar. Y son situaciones que lamentablemente uno no puede como hacer mucho más que denunciar y protestar. Digamos que en mi caso como artista, pero qué bueno sería poder, digamos, ya ingresar a escribir una ley, un proyecto de ley o algo así, a ver qué podemos realmente empezar a resolver. Ok, pues ya conocimos un poquito a Aliet como luchadora, ¿no? Como defensora, no sé si llamarte como feminista, ¿no? Pero bueno, esta parte que lo tienes dentro de tu música. Regresemos un poquito. De repente, no te asustes, de repente brinco de temas. En la cronología no la respeto como mucho. Pero entonces, regresemos un poquito. ¿Cómo es que Aliet dice, yo me quiero dedicar a la música? Sí. ¿En qué momento? Desde que tengo conciencia, realmente. Y tú dijiste, desde que soy muy, muy pequeñita. Tú dijiste, este es mi camino, de aquí soy, y estudiaste para ser músico. Sí, y desde que soy muy pequeñita he estado muy cercana a las artes. Media familia mía, media parte de mi familia son artistas, son docentes, son músicos, entonces he estado muy, muy cercana a todo esto. Y llega ya mi adolescencia y digo, realmente lo que me apasiona, lo que amo, además de las habilidades, pues que ya uno nace con ciertas habilidades musicales, digo, es la música. Sin embargo, y como suele pasar, mis papás me dicen, bueno, en la música creo que no vas a vivir, es hermosa, te llena, te disciplina, pero tienes que buscar algo más para hacer. Entonces tomo la decisión de estudiar publicidad, que abarca un poco como de todas las artes realmente. En este momento pues yo manejo mis redes, yo manejo mis fotografías, mis reels, como que toda esa parte la puedo cubrir yo, pero la música nunca pude dejarla, nunca, nunca, siempre ha estado presente en mi vida, desde que tengo 5 años, desde que lo recuerdo. Entonces es como esa combinación. ¿Como de marketing? Perdón por este. Sí. Ajá. Tranquila. Okay. Sí, también. Y que bueno, también es como, entonces eres el paquete completo, o sea, no solamente, también te representas a ti misma. En el momento, digamos, acá en Colombia tengo que hacerlo un poco yo, pero yo tengo una agencia en México, La Fraternidad, que ellos son los que me colaboran también allá en México. O sea, tenemos ahí como una dupla de trabajo. Yo me encargo como en las cuestiones acá de Colombia, pues para no tener otro representante y demás. Igual él también viene aquí con otras agrupaciones, a festivales. Y en México pues está la agencia como tal, que es la que me soporta, digamos que dentro de la industria, porque siempre es importante tener un agente o eso fuerte que también te esté representando. Sí, sí, sí, sí. Entonces tienes el paquete completo, tú ahí haces todo, porque eres solista aparte. Sí, esa fue una decisión que tomé. Yo venía de experimentar con muchas agrupaciones, pero siempre había, no conflictos, sino cosas distintas. Digamos, había gente que se quería ir solamente por el entretenimiento. En el caso de las chicas, muchas veces solamente por una imagen, pero sin un concepto real. Y dije, no, esto como que no es lo mío. Más bien yo hago un pasito de lado y hago realmente la propuesta que me nace honestamente y desde lo profundo de mi alma hacer. Y empiezas a ser solista en 2019. A partir de ahí dices, pues ese es mi camino, ya me voy yo solita, empiezo a hacer lo que a mí me gusta para que a la gente también le guste, ¿no? O sea, no voy a convencer a los convencidos, sino más bien voy a tratar de convencer a los que están como en el agua tibia, ¿no? Sí, en el 2019 ya tomo esa decisión, viajo nuevamente a México, trato de ir al menos 2-3 veces a México para no perder el contacto con el público mexicano, que siempre ha sido muy, muy acogedor, siempre me han abrazado un montón. Y digo, bueno, me voy a arriesgar, porque realmente es un riesgo irse sola, empezar desde cero. Aquí ya tenía, digamos, como un núcleo donde me soportaban, donde había un apoyo, pero cambio yo un poco de género musical, de ideas, de conceptos, y fue empezar nuevamente de cero. Por fortuna, siento que me ha ido muy bien, y lo más importante es que el artista se sienta satisfecho con lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh. Que realmente sea muy, muy honesto en lo que hace, y que si a la gente le gusta, está bien, si no le gusta, está bien, pero tú sabes que estás haciendo lo que realmente anhelas. ¿Por qué México y no otro lugar? Bueno, yo creo que eso se dio también con unas agrupaciones en las que pertenecí anteriormente. Fue el primer país musicalmente a donde viajé a hacer algunas presentaciones en grupo. Y de ahí me quedó el amor a México. O sea, fue, yo digo que casualidad, pero más bien fue un destino de ese amor a México. ¿Y ese amor a primera vista? Y cuando llego a México, sí, me... Totalmente, ya cuando llego entonces me encuentro, pues como te comentaba, con nuestras mismas realidades, pero con una gente hermosa, con una gente súper sensible también, muy profunda, con mucho, mucho conocimiento musical, ¿no? Por ende, aquí en Colombia escuchamos mucha, mucha música mexicana de todos los géneros. Digo que somos países hermanitos, entonces ese amor fue... Así a primera vista, y dije, no, definitivamente México es el lugar. México tiene muchísimas oportunidades y es México. Sí, sí, sí. Y bueno, pues de ahí te vas al rock, al un poco al metal, ¿no? Que y bueno, otras fusiones, ¿no? Muy poco rock pop, bueno, por lo que yo escuché en tus producciones. ¿Por qué te vas por ese lado donde sí hay presencia femenina, pero es muy poca? Justamente por eso, porque vi que en otras industrias, en otros géneros, pues hay más artistas femeninas, pero dentro del rock y el metal casi no, y es muy complicado soportar un proyecto a nivel mujeres, por ejemplo. Entonces dije, bueno, en este espacio hace falta más mujeres, pues tengo que ir yo ahí, además porque no hay tanta competencia, digo yo. No somos muchas las mujeres que hacemos rock en español, además, y tratando estos temas sociales. Entonces dije, es un huequito donde no hay mucho, entonces, ¿por qué no ocuparlo? ¿Y cómo juega esta parte de la feminidad en un mundo donde, pues, históricamente está dominado por voces de varones, ¿no? Y aparte son voces gruesas, son voces que están, ¿no?, que estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Y las voces femeninas, te digo, sí hay, son pocas, valen mucho la pena, ciertamente, pero hay una parte que finalmente se juega ahí, que es esta parte de decir, pues voy a estar como yo, o sea, como yo mujer, pues no voy a competir contra ellos siendo o tratando de ser ellos, ¿no? O sea, tratando de ser otro hombre, sino más bien desde mi feminidad. Ese punto es súper importante que lo toques, porque justamente es eso, o sea, es llevar más que el feminismo, porque a veces tengo unas contradicciones con el feminismo, es la feminidad, o sea, por algo hay hombre, por algo hay mujer. Y en toda la parte del metal, sobre todo dentro del rock, es un poquito más libre, más fusión, pero dentro del metal es muy fuerte la posición del hombre. Por fortuna, a mí no, digamos que no tuve como malos encuentros o malas experiencias con los hombres, al contrario, siempre me acogieron súper bien, siempre me apoyaron y demás, pero sí es un poco complicado estar en esos ámbitos, porque al ser mujer, no hay que negarlo, te ven como que no te creen mucho, como que si serás capaz, si serás buena instrumentista, si serás buena cantante, como que te ven un poquito menos. Pero ya llego, digamos, a esta parte del rock, donde las fusiones pues son como más permitidas, y encuentro más chicas, más géneros musicales para mezclar. Entonces en ese asunto me ha ido bien, y justamente es mostrando esa feminidad que nos hace diferente, que cantamos diferente, que interpretamos el instrumento diferente, que somos más sensibles. Ha sido una buena respuesta realmente. ¿Y cómo logras precisamente equilibrar todo eso en el escenario? Bueno, en el escenario, en este momento me acompañan dos músicos hombres, porque justamente también es más complicado conseguir chicas instrumentistas, porque ya están ocupadas, o ya es, digamos, su labor, o la labor que nos toca a las mujeres como madres, como demás, pues es más complicado tener unas chicas súper dispuestas y disponibles en todo momento. Y ya desde mi parte, digamos, física, en vestuario, en interpretación, siempre todo súper femenino, muy rosa, mi cabello es magenta rosa, estoy interpretando el bajo es rosa, entonces como que es meter toda esa parte de sensibilidad de mujer y de sentirme femenina en el escenario. También tengo unas chicas que me acompañan haciendo algunos performances de danza, que es otra arte que me parece súper hermosa, y que muchas veces los hombres solamente lo colocan como una parte un poco más pícara o sexual, hasta sexual. Entonces, en mi caso, es un performance de danza, pero mostrando una danza de una chica, no como llevándolo a esos términos un poco más sexuales. Sí, porque una de las cosas que tienes también es que pues no hay una cero tolerancia en el consumo de drogas, de algún tipo de exceso en tus presentaciones, que traspolas también a tus videos, ¿no? A tu arte en general. Sí, totalmente. He visto muchas vidas destruidas por todos esos tipos de excesos de sustancias. Entonces, en mi propia vida, digamos que yo no consumo alcohol, jamás he probado ninguna droga, y quiero que eso también sea un buen ejemplo para los niños, mujeres, chicos que vienen ahí detrás, de que no vean como esa frase de que rock and roll es igual a excesos y a drogas y a todo eso, sino que se puede hacer música aun siendo pesada, aun siendo en este género rock, sin tener que consumir este tipo de sustancias, porque la música es más grande que eso. ¿Qué tiene que ver precisamente con desmitificar? Es que esa palabra siempre me cuesta trabajo. Esta historia, ¿no? Que tiene que ver precisamente el mundo del rock, ¿no? De el metal, del heavy, de toda esta parte que es droga, sexo y rock and roll, ¿no? De los excesos que, sí, que existen. Y que si nos damos cuenta, digo, tampoco quiero ser como muy feminista en ese sentido, ¿no? Pero si nos damos cuenta, regularmente siempre son pues los ejemplos de bandas de hombres, ¿no? Y es como sí, más permitido totalmente para ellos que para las mujeres, ¿no? Hubo mucha crítica hace mucho tiempo, ahora es como más tolerable, no sé, entre comillas la palabra. Pero pues recordemos, por ejemplo, a Janis Joplin, ¿no? En su momento, pues casi casi la crucificaban, ¿no? Y ahora es así como de, ah, sí, Janis Joplin, y ya. Pero tú tienes una cero tolerancia precisamente a esa parte, porque quieres mandar un mensaje precisamente de, pues, que no está chido ese viaje, ¿no? Sí, además, volvemos a la parte de eso. Nuestros países sufren tanto y han ido tanto por esas situaciones que por qué seguir perseverando en mostrar ese tipo de imagen y que es cool, eso no es cool, o sea, estás dañando tu cuerpo, estás dañando tu mente, te puede servir en un momento, pero ya después te quedas ahí como metido en esa idea y eso es lo que debemos realmente pues quitar de los pensamientos de la gente, que si no estás metido en todos esos cuentos así raros y que no deberían ser, igual puedes ser cool y igual puedes ser rockera, igual puedes llevar música sin necesidad de esas sustancias. Y en esta parte, ¿cómo cuando te presentas en vivo, cómo han recibido esta parte los que te van a ver? O los que van ahí, que están ahí, porque finalmente, vamos a ser sinceros, mientras estás como en un concierto, una presentación, pues se te antoja una agüita loca, etc., ¿no? Es que aquí no podemos decir, hacer apología al alcoholismo, ¿no? Pero, ¿cómo lo manejan? O sea, tú estás como muy clara en ese sentido, me imagino que les dices a las personas de los lugares, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir esto, y ellos a su vez les tienen que decir a los asistentes, ¿no? Pero ¿cómo lo han recibido los asistentes? Bueno, por fortuna se ha recibido bien, se acercan muchas mujeres, digamos en un festival que tuve hace poco donde también habían niños, me recalcaron mucho eso, que muy bonito ese ejemplo que se estaba dando sobre todo a los niños, pero realmente pues cada quien hace lo que quiera, ¿no? Tampoco es como llegar a imponerlo, sino mostrar que sin eso también se pueden hacer grandes cosas, grandes conciertos, ya cada lugar pues tiene sus normas, sus reglas también, es como más eso, o sea, no tratar de imponerlo, sino que desde la vivencia y el ejemplo los demás puedan observarlo y pues que tomen sus decisiones. No estás ahí para leccionar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, tal cual. Uh-huh. Ok, si me permites, Eliad, por favor, vamos a ir a hacer una pausa y regresamos con otra canción. Regresamos con una canción que a mí también en lo personal me gustó mucho. Yo se la recomiendo. Se llama ¿Y qué? Que también esta canción tiene pues ahí una parte poderosa, ¿no? Entonces, escúchenla, regresamos para que Eliad nos comparta la historia de esta canción y, por supuesto, seguimos platicando con Eliad. Así que es momento de ir a rellenar nuestra tacita, nuestro termo, con el cafecito o el agüita o el tecito. No sé si allá en Colombia, pero aquí en México está haciendo frío. Entonces, para mantenerlos calientitos y seguir en la plática con nuestra invitada. Así que, pues, corte, regresamos.

Sonidos que sacuden tus sentidos. Pues estamos de regreso, escuchamos y que una rola que, bueno, por la música nos hace bailar y con la letra nos hace pensar, ¿no? Qué es lo que Aliet nos quiere decir, pero también cómo nos reflejamos nosotras como mujeres principalmente, pero también como ser humanos, de cómo ando por la calle estando con la imagen de los otros sobre mí, ¿no? Y me dejo a mí misma a un lado. Bueno, no, esta canción de Ike, que tiene que ver con el acoso, ¿no? Bueno. Hola. Sí, acá estoy. Ah, ok. Con la canción de ¿y qué? Que tiene que ver precisamente con la parte del acoso, ¿no? Ya sea verbal o físico, que pues las mujeres sufrimos más, las mujeres, porque también hombres, queremos aclarar esa parte, pero que pues está a la orden del día, ¿no? Pero como también pues me siento responsable yo por la forma en que estoy vestida, ¿no? Porque yo lo provoqué, ¿no? O sea, provoqué que me pasara eso porque, pues, a mí me gusta estar vestida coquetona, ¿no? Entonces, pues yo lo provoqué. Cuando no tiene que ser de esa manera, ¿no? Sí, totalmente. Y que nace de una situación de acoso que vivo yo aquí en la ciudad de Bogotá, en el transporte público. Y nuevamente indago y me pregunto por qué pasan estas cosas y yo, pues cada mujer tiene su forma de vestirse, tiene su forma de presentarse y no para causarle morbo o algo así a los demás, sino porque a uno le gusta vestirse de cierta forma. Pero a mí me ocurrió y en ese momento fue un shock muy, muy grande. Uno siente rabia, siente tristeza, pero realmente no sabe cómo reaccionar. Entonces me salgo del sistema de transporte y llega, yo digo que mágicamente, una melodía. Y digo, ¿y por qué me tiene que pasar esto? ¿Y qué pasa si estoy vestida así? ¿Qué pasa si pienso esto? Esto no debería pasarle a ninguna chica. Pero lamentablemente pasa y sigue pasando y yo creo que desde que tenemos 9, 10 años las mujeres nos están acosando los hombres y nuevamente vamos a la parte de salud mental, a la parte de respeto en comunidad y de sociedad, cómo estamos educándonos. Sí, y también de cómo lo vemos, ¿no? O sea, en el sentido de, no sé si llamarlo normalizar, que en el transporte público alguien se arrime más de la cuenta, en este caso, por ejemplo, un hombre, ¿no? Que se le pegue más a una mujer, aprovechando que está como muy, muy lleno, ¿no? Entonces lo dejamos pasar, ¿no? O que voy caminando por la calle y ya me están chiflando, ¿no? Lo dejo pasar porque es normal. No sé si llamarlo normalizar. Esa parte. Yo creo que el problema es eso, que lo volvemos muy común. Entonces ya decimos, ah, no pasa nada, me están chiflando, me están diciendo cosas. Y como que lo normalizamos demasiado, se vuelve un panorama diario que ya no lo vemos tan grave. Pero realmente sí es una situación que incomoda, que molesta, que puede llegar a ser agresivo y violento. Y es en ese momento que nuevamente resurge una protesta y una denuncia por ese tipo de actuaciones. Esta canción la pueden encontrar en sus redes sociales, en su canal de YouTube, y pues ya la escucharon, está bastante divertida en el sentido musical, o sea, la música nos invita a bailar, pero la letra nos invita a reflexionar, no solamente como mujeres, sino también como hombres, ¿sale? Y bueno, pues todavía no hemos hablado de ciclos, pero es ahorita hablamos acerca de ciclos, porque finalmente también esto, ciclos es algo nuevo que estás presentando. Ciclos, sí, esta es más introspectiva, es un poco más personal, radica un poquito más como en el hecho de soltar sanamente esas situaciones, relaciones tóxicas, tanto amorosas como de trabajo, en mi caso en algún grupo que estuve, entonces es como sanar esas situaciones, empezar de cero, transformarse a través de todos los ciclos y procesos que pasan en la vida, que son experiencias buenas, malas, regulares, pero que todo eso básicamente lo que hace es forzarte a salir de una conformidad y de ser mucho más fuerte a nivel mental, a nivel personal, a nivel de sentimientos. Entonces ese sí es un poquito como poco personal, no es tan social, pero también incita a que la gente se fortalezca su espíritu. ¿Cómo surge esta canción? Esa canción, bueno, fue algo bien raro como surge realmente, porque yo había hecho la música, pero no tenía un concepto de lo que iba a hablar. Entonces ya con mi productor, que en ese momento es Jake Carmona, él es más reconocido por trabajar con las chicas de The Warning, me da un tiempo como, no, mira, ya tienes la música, ya no sé qué, te doy tantos días para que realmente busques qué concepto va a tener la canción. Y yo me pongo a mirar hacia el techo y recuerdo tantas cosas que me pasaron, buenas y malas, en esas experiencias musicales sobre todo, y de ahí nace Ciclos. ¿Qué ciclos? ¿Qué es? La canción se llama Ciclos o Ciclos 1141. Se lanzó como Ciclos por cuestiones de marketing, pero se da que es Ciclos 1141 por su significado numerológico. Yo termino de componer esa canción a las 11:41 y voy a revisar los números, que a veces veo muchos números repetidos y cosas así, y me doy cuenta que el 11 significa transformación y el 41 creación. Entonces va muy, muy de la mano a todos estos procesos musicales que uno como artista músico tiene, y me parece muy curioso, y pues ya lo dejo así, realmente es Ciclos 11:41. No, no, no le quiero quitar esos números tan significativos. Ah, ok. Y forma parte del elemento visual también, ¿no? Sí, totalmente. Ya pues esta viene con su parte de videoclip ilustrado, que también me gusta apoyar mucho a los nuevos talentos, a las mujeres sobre todo. Y me pongo a hablar con una chica jovencita, es la hija de mi guitarrista, que es ilustradora, le cuento la historia del video y ella es la que finalmente resuelve hacer una historia, personajes, y ya queda el video ilustrado por esta chica. Que esa también la podemos ver precisamente en tus canales, ¿no? Sí, totalmente, en todas las plataformas musicales y en redes sociales como AlieteWTE-G. Y así ya encuentran todo mi material, todos los videos, las canciones. Próxima a lanzar también otra nueva canción ahorita en noviembre. Pues para que estén ahí súper pendientes. ¿Cómo ves, o más bien cómo vas trabajando las ideas para los videos? Porque precisamente Ciclos tiene una estructura, o más bien visualmente, es de estos, como ver una pintura o dibujos en sí, ¿no? Que no, o sea, sí. No estoy diciendo que esté mal, sino más bien estamos acostumbrados a que los videos sean de la persona o personas en carne y hueso, son un poco los que se van como más a la animación, ¿no? Entonces aquí con esta de Ciclos va precisamente por ese lado, pero más como para la pintura, ¿no? Esta parte de la creación de las ideas de los videos, ¿tú las vas trabajando a la par de la canción o surge después? No, eso va a la par de la canción, justamente. Cuando uno ya está escribiendo la letra, yo ya me estoy imaginando el video. Es una cosa impresionante. Entonces ya digo como, ah, bueno, en este video quiero esto. Digamos, en el de No Respiras quería una banda femenina. En el de Desterrada fue un poco más en exteriores y así. Y para este caso, justamente como estábamos hablando de ciclos, de egos y todo eso, pues dije, hay que dejar el ego aparte. Y más bien que sea una ilustración, no siempre tiene que salir la artista en primer plano mostrándose ella o él, sino que como esta canción habla sobre soltar todas esas cosas, me pareció muy interesante que fuera ilustrado y pues ya el, digamos que la cuestión de la línea que se maneja ilustrativa se la dejé libre a la ilustradora. Aquí ya mezclas un poco de rock alternativo. O sea, en esta canción. Sí. ¿Tienes ahí también influencias de un DJ, algo así? No, de un DJ no, pero sí manejamos con el productor muchas atmósferas. En mi caso, como yo estudié música, yo soy violinista como tal. Ajá. Entonces manejamos muchas atmósferas. Mucha cuestión, sí, como un poquito electrónica para darle un poco más de modernidad a las canciones. La única que no es tan así es Enique, que esa fue una fusión de swing rock, o sea, es como otro asunto, visibilizando también a todas estas mujeres de los años 80, 70, que más que coristas se volvieron instrumentistas y cantantes muy destacadas, entonces por eso se fusionaron esos géneros, pero en general es más rock alternativo y pues eso digamos que nos exige cierta modernidad a los sonidos actuales y por eso metemos cositas así atmosféricas y de electrónica. Porque finalmente tú te vas como por el lado en este, que ya lo habíamos planteado en otro bloque, en este mundo donde pues hay muy pocas mujeres, ¿no? Que de ahí esta voz femenina dentro de pues un mundo donde hay muchos hombres, ahí te ganaste el apodo o el sobrenombre de princesa rockera. Sí, totalmente. Eso me lo colocaron sobre todo mis seguidores, ya que ellos me veían como que era muy princesita dentro de un mundo un poquito más pesado, ¿no? Entonces son ellos los que me dicen, no, pero es que tú eres súper educada, nos tratas bien, tienes esa conciencia de no al consumo de sustancias, entonces es como si fueras una princesa dentro del rock. Y a mí me gustó mucho esa calificación, tanto para mi persona como mujer y como artista. Entonces es un eslogan que llevo con pues muy en alto, siendo mujer dentro del rock. Ajá. Tú no lo ves ofensivo, porque alguien vería ofensivo la palabra princesa, ¿no? Por todo lo que significa, ya sabes, ¿no? Una princesa en apuros, débil y todo el rollo y medio. Tú más bien lo ves como un halago porque fue algo que tus seguidores te pusieron. Sí, fue como justamente voltear ese significado de la chica en apuros y que requiere un hombre a su lado. Entonces es más bien, no, es esa princesa guerrera. Es esa princesa que conserva su feminidad, pero que puede ayudar en una causa social, que puede estar al frente, no sé, de una nación, de liderar. Como que también quise darle la vuelta a ese significado de princesa. ¿Tú qué consejo le darías precisamente, ya que estamos hablando como de esta parte? Porque tan solo con esta palabra nos damos cuenta que puede tener muchos significados. Y está el significado real, ¿no? De la palabra princesa. Pero de también cómo yo lo acomodo para mi vida, ¿no? Pero, sí. ¿qué mensaje o qué consejo le darías a las mujeres que quieren entrar precisamente a mundos donde hay muy pocas mujeres? Uno. Y dos, para poder sobrellevar precisamente como este tipo de acciones que no necesariamente, y no estoy minimizando nada, ¿no? Pero no necesariamente te lo dicen con una connotación peyorativa. Sí, pues para las chicas que quieren estar inmersas en este mundo musical, que se preparen muchísimo, porque como hablábamos al principio, a veces como que no creen mucho en tu potencial, no sé por qué, siendo mujer en este mundo un poquito tan machista, entonces hay que prepararse mucho mentalmente, hacia los rechazos, porque no a todo el mundo le va a gustar la propuesta, y prepararse instrumentalmente, o sea, que no quede duda de que eres capaz de hacerlo igual o mejor que un hombre. ¿Cómo te imaginas el mundo del rock con más voces femeninas? El rock, el metal y todos estos géneros que nos reencantan, pero pues casi todas las voces son masculinas. ¿Cómo me lo imaginaría? Pues realmente es que las mujeres ya formamos parte de todo este mundo. Encontramos chicas vocalistas que hacen guturales, que hacen voz más tipo ópera, que hacen rock. Entonces yo realmente ya lo estoy viendo como muy igualitario en cuanto a toda la parte artística. Entonces ya creo que no es imaginármelo, sino que lo estamos viviendo en este momento. Que hay muchas menos chicas, claro, pero ya se está haciendo. Entonces eso es bien importante notarlo también. Que se unan al lado oscuro, ¿no? Sí, algo así. Y bueno, pues, Aliette, estábamos hablando de ciclos. Escuchamos No Respires, escuchamos ¿Y qué? ¿Te parece si nos vamos con otra canción que se llama Desterrada? Sí. Y ahorita regresamos para escuchar esta canción y también escuchar la historia atrás de esta canción. Yeah. Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues estamos de regreso, escuchamos Desterrada. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes decir de este videíto, Aliette? Bueno, de la canción y del video también, que son dos temas bien importantes. Bueno, Desterrada es mi primer lanzamiento como tal, del cual me siento supremamente orgullosa. Es más un tipo balada rock, una metáfora entre un desamor y desterrarme como tal de mi país para probar la situación allá en México con mi música. Es toda esa metáfora de irme de aquí y buscar nuevos horizontes. Viene acompañada de un videoclip en exteriores que fue grabado aquí en una tierra muy, muy bonita, que es el desierto de la Tatacó. Y bueno, ojalá lo puedan ver para que vean que quedó espectacular. Sí, este video, mira, ya, yo cuando vi el video, me recordó un poco a esta atmósfera que tenía Mad Max, estas películas, nada más que con un poco más de verde, porque pues sí, hay cositas más verdes ahí en este video, pero tiene como esta parte, entonces ya pensando, cavilando el asunto, tiene como un formato de cine, ¿no? Sí, totalmente. Y está supremamente basado en Mad Max por los terrenos que se escogieron. Digamos que ya fue un concepto un poquito más centrado con el director. Y pues congeniamos en ese concepto de mostrar tanto la fuerza así super guerrera como la princesa, como todo muy, muy relacionado. Y tiene un tinte ahí, cuando tú sales como de blanco, como un pequeño brochazo de anime, ¿no? Sí, totalmente. Siempre he estado también muy cercana a todas las series animadas, es algo que me gusta también mucho. Y en ese primer momento quisimos dar como una pequeña presentación sobre eso, porque no sabíamos si iba a funcionar o no realmente, y fue como un primer acercamiento a toda esa parte también de series animadas. Entonces ahí se ve los vestidos blancos, una parte un poco más guerrera, en un carro como más fuerte. Tiene varias cosas ahí por interpretar y por mirar. Que sí, que finalmente, lo que a ti te recuerda, ya como espectador, como a ti te recuerda estos paisajes, porque digo, yo antes de ver la información del video, yo vi primero el video, ¿no? Y dije, ay, mira, tiene esto, y tiene esto, y ya cuando vi la información dije, ay, mira, no me equivoqué, si hubiera sido examen hubiera pasado. Pero el asunto es que, pues, una vez que sale el producto, y que sea, ¿no? Una canción, un video, un libro, un poema, etc., deja de ser tuyo para ser de los demás. Y los demás van a encontrar elementos que a lo mejor ni tú mismo, creador, pusiste, ¿no? O se te había imaginado ponerlo. Y el espectador es el que te va a decir, ay, mira, es que aquí había esto, aquí hay esto, y esto, y esto, lo otro, ¿no? ¿Cómo ha sido la reacción precisamente? Este fue tu primer video, esta fue tu primera canción que ya lanzas como solista. ¿Cómo fue el recibimiento de la gente, precisamente? Bueno, fue muy, muy grandioso, porque realmente fue una, ¿cómo llamarlo? Una experiencia, digamos, para mí fue muy grande. Era la primera vez que grababa así un video con ese formato tan grande. Las reacciones fueron de sorpresa, no se imaginaban que fuera a ser algo así, tan modo cine. Pero yo quería ya lanzarme con todo el poder, con toda la actitud, de decir, hey, sí soy un artista solista que está empezando, pero vamos con todo. O sea, esto es lo que amo, es mi pasión, y todo lo que sea necesario para cumplir ese sueño, pues se va a hacer. Así es. Y bueno, pues, ustedes podrán ver este video y todos sus videos en sus redes sociales, particularmente en YouTube, porque pues están ahí. También está en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X. O sea, están todas las redes sociales. Las vamos a compartir ahí en el Facebook de Efervescencia Musical para que no las anden buscando, para que encuentren todas en el mismo lugar. Y pues vayan a verlo. Está bastante, bastante chido este video, que les digo que desde un inicio me recordaba más, pero con un poco más de verde. Pero está bastante, bastante padre, ¿no? Y bueno, pues, Aliette, esta parte del rock, ¿no? Aquí te presentas precisamente, esta es tu carta de presentación, y vemos aquí el rock a todo lo que da, ¿no? ¿Has pensado en entrarle también a otros géneros? No sé, un poco más de metal, no sé, un poco de pop. No, mira que yo ya venía de una experiencia del metal, entonces realmente quería bajarle un poquito los decibeles para poder entrar de pronto en un target un poquito más grande también, y el rock me genera eso, además de poder hacer más fusiones. Entonces dije, no, definitivamente me voy es por el rock. Y bueno, ahí estamos. Ahí vamos. Ahí va, ahí va. Y pues se va bastante, bastante bien, ¿no? O sea, digo, yo estoy viendo lo desde acá afuera. Tú desde adentro. Pero pues yo creo que tus números están bastante bien. Sí, vámonos moviendo, nos vamos moviendo. De a poquito, pero bien preciso y bien fuerte. Una pregunta, ¿hay alguna forma de ver alguna presentación tuya en vivo? Pues de preferencia presencial, y si no, vía streaming, en las próximas fechas. Por el momento sé que voy a ir el otro año a México, por ahí estaré visitándolos. Ya digamos que aquí en Bogotá hice unas presentaciones en vivo, pero ya llega toda la época más navideña y ya digamos que el rock pasa como a un segundo plano realmente. Entonces en YouTube tengo presentaciones en vivo para que puedan mirar el performance, y ya el otro año estaré allá en México. Ok, perfecto. Y bueno, pues ya estamos llegando a la recta final de esta charla. No sé si gustas recordarnos tus redes sociales, dónde podemos encontrar, tienes otras producciones a la mano cuando salen y todo eso. Sí, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Aliette, WTE-G. Y así ya aparezco en todas las plataformas, entonces no se pierden. Ahí ya está toda mi música y todo el material para que lo puedan escuchar y ver. Ok, perfecto. Y bueno, pues un consejo que nos puedas dar a todas las mujeres, más a las personas, a las mujeres sobre todo, que quieren dedicarse al rock. Bueno, el rock es un género fuerte, pero también sensible, en el que hay que prepararse nuevamente, como siempre le digo, exige mucha disciplina, mucho conocimiento y también imponer tus ideas, porque muchas veces van a querer cambiarte, pero tú tienes que ser muy honesta contigo misma, muy original y luchar por lo que quieres siempre, ser muy fuertes. Ok, pues muchas gracias por tomarte el tiempo para esta charla, para esta entrevista. Y bueno, pues nosotros de este lado tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias. Aquí en México ya son tardes, son las 12:40. Creo que nos llevamos una hora más o menos, ¿no? Una hora 40. Entonces ya son tardes. Así que muy buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, pues estaremos al pendiente de tus redes sociales para ver también tus nuevas producciones discográficas. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, a mi México querido siempre por recibirme con los brazos abiertos, y aquí en Efervescencia siempre presentes, y ojalá también para el próximo lanzamiento, ahí les estaré comentando. Ok, estaremos en espera. Y mientras, vamos a cerrar con esta canción que se llama Ciclos. Abrimos con esa y vamos a cerrar con esa para escucharla completita y ponerle ahora sí más atención. Ciclos 1141. Y recuerden, chequen el video. Está bastante interesante su videito. Así que, pues, vayan a sus redes sociales, escuchen su música, consuman a Aliet. Porque, bueno, pues vale la pena su música. Muchas gracias. Abrazo fraterno, Aliet. Hasta ya, que cruce las fronteras de este México lindo y muy frío en este momento. Así que muchas gracias. Un abrazo enorme. Igualmente. Muchas gracias y un abrazo. Bye, bye. Bye. Decirles que este reventón se acabó. ¡Ay, cómo puede que se acabó! De mejores lugares nos han corrido. Vente, manta, rúmbale. Oh, yeah. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Que tengan una bonita tarde. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Ahora, el besito de las buenas noches.